son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Es Aerosmith con Holy My Soul en Radioactiva 97.9 en estos domingos de resurrección, en la que nos quedan todavía un par de horas en las cuales los voy a estar acompañando. Juan Kiss tuvo un problema en su casa con el internet y obviamente en estos tiempos en los que toca trabajar desde la casa la mayoría del tiempo posible, pues no se pudo conectar, pero estamos nosotros para acompañarlos. Holding My Soul hace parte del Nine Lives de 1997 de Aerosmith y el video lo resulta dirigiendo Andy Morahan. Ese tipo Andy Morahan, yo les voy a decir por qué es importante, porque es el director del video de Don't Cry y el video de November Rain. Y de ahí, de esas populares grabaciones, resulta siendo invitado por Aerosmith para hacer el video de Holding My Soul. Bienvenidos, una nueva hora de música en estos domingos de resurrección que tiene y que trae música de los Goo Goo Dolls. Esto es Slide. Anything to feel it coming till you wake up on your own. I wonder where you are, live with all your faults. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all, so why don't you smile? The life you kill, the priest is on the throne. Your father hit the wall, your mom disowned you. Don't suppose I'll ever know. So me, so be a man, or something I can exchange. I live around here. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Thank you. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Esa versión de Jamaica de Led Zeppelin, original de Led Zeppelin, interpretada por Sheryl Crow. Estos son los domingos de resurrección en Radio Activa. Me encontré con un video en YouTube bien interesante de Iron Maiden. Y es que cuando Maiden resulta saliendo de gira para su World Slavery Tour en el 84, resultan haciendo unas primeras fechas en Polonia. Los tipos resultan metidos en un matrimonio en Polonia. Y cuando ya habían copas encima fue como, ¿por qué no tocamos? ¿Por qué no nos tocamos una? Y los tipos se echan Smoke on the Water en la boda en Polonia. Los habían invitado, como, ay, vengan, porque no van, que ya tenemos una fiesta, tenemos un matrimonio. Resultan haciendo un cover de Smoke on the Water. Y resulta contando en el video, porque es un video que dice, ¿y cómo Maiden resultó tocando en una boda? Muestran al manager de la banda después del matrimonio, de lado a lado, dando botes y tumbos por una carretera, cantando Smoke on the Water después del matrimonio. Video interesante que uno se encuentra en YouTube. Vamos a traer a los poderosos Iron Maiden. Esta es su versión del Rock in Rio, popularísima, The Fear of the Dark. Fear of the Dark.

República, Ready to Go, una canción de 1996 y que se convierte en el One Hit Wonder de República para Latinoamérica y una de las canciones bien importantes para ese año y esa época. Y le han intentado sacar jugo tanto que por allá en el año 2010, si no estoy mal, 2009, le hicieron una reedición a esa canción para volverla a lanzar y demás y seguirle sacando billete. Buena canción, no sé si depa tanto y no sé si perdure tanto en el tiempo. Ustedes son lo más importante de esta radioestación y por eso los leemos en arroba radioactiva con guión al piso al final. Espero que estén teniendo un gran domingo, que si han salido de su casa lo hayan hecho cuidándose y cuidando a los demás. El rock and roll no va a parar en estos domingos de resurrección. Aquí está Yes, esta canción es Owner of a Lonely Heart. Movies.

distance, pushing down the reticence, bringing out your higher self, figure the fun time, pushing down the better view, instead of bringing the attributes to walk the world, and everything you ask to embrace yourself, cause grace and peace, I know this world, and what it seems. It's unbelievable. You burden me with your questions, you have to tell no lies, you're always asking what it's all about, so listen to my reply. You say to me, I don't talk enough, but when I'm you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Es EMF con Unbelievable en Radio Activa 97.9. Vamos a devolvernos hasta el 92, año en el cual se lanza el Adrenalize de Def Leppard. Un disco que llegaba justo después de la muerte de Stevie Clark, que los había estado acompañando y le había dado unos aportes a las guitarras como desde finales de los 70 de Def Leppard bien importantes, y obviamente los acompañó durante toda la década de los 80, que fue una época muy importante para Def Leppard. Ese álbum tiene un pedazo de canción muy bravo que se convierte en una de esas canciones que se llaman y se etiquetan como la balada americana. Empecemos porque los de Def Leppard son del Reino Unido. De esos discos MP3, USBs, CDs quemados y demás que le venden a uno como, repito, baladas americanas, uno siempre se encuentra con esto llamado Have You Ever Needed Someone So Bad de Def Leppard. Pedazo de canción. Yeah. crazy love. You must be some kind of drug. Los clásicos más importantes del rock and roll son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9.